qué suerte, ¿no? Lo que decíamos que a Maradona no le pasó en el 86 lo que le pasó a Riquelme. Porque a Riquelme nos enojaron con él. Si no, nos hubiéramos perdido a Diego. Qué cosa, ¿no? Qué lástima que se enojen justamente con el mejor jugador. Claro. Podrían enojarse con tanto. Estamos así, hay algunos tipos hace años que estamos tratando de que se enojen. Y no se enojan. Y no se enojan nunca. Bueno, ¿qué pasa? Mala suerte, porque nosotros amamos a los dos, ¿no? Claro, por supuesto. Queremos muchísimo a Diego y a Juan Román, aunque a él no lo conocemos, pero lo queremos porque, como uno quiere, es un tipo que hace bien lo que hace. Así. Entonces nos da bronca que justo ahí venga el conflicto. Sí, claro. Justo ahí venga el conflicto. Hay para elegir, para enojar. Es como si te duele, prefieres que te duele el hígado y no el corazón. Es un puesto donde de verdad está la movida del fútbol. Hay que saber. Bueno, dale. Muy bien. Habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad del país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ay, qué desgraciado soy, nuestra habitual sección destinada a los hombres tristes, que somos casi todos, pero más que nada a la mujer argentina. Y tenemos aquí... Que son casi todas. Que son casi todas. Algunas monografías muy interesantes y que han venido en fascículo cerrado porque son un poco escabrosas. Ajá. ¿Cuándo se pierde la pasión? ¿Es una pregunta o es una afirmación? No, en realidad lo leí muy mal, porque es... Cuando se pierde la pasión, ¿se destruye el amor? Bueno, qué sé yo, no me gusta. El menú de la pasión. Todo es la pasión. Sí, toda la pasión, debe ser de fútbol. Y el menú de la pasión, que es para morfar comida erótica. Claro, para comer. Dice, descubre, oh joven borrega... Sí. ¿Cuáles son los alimentos más afrodisíacos? ¡Oh, eso es! Al fin inventaron algo que sirve para algo. Que promete ser un verdadero tanto relajo. Que inventan la luz, el teléfono, que no sirve para nada. Al fin algo que... ¿Quieres reavivar tu sexualidad? ¡Sí! ¡Sí! Llena la cesta de la compra. Bueno, no para tanto. Con la mitad está bien. Media llenar está bien. Dice, me llenaron la canasta. Más. Y va al mercadito en busca de eso. No, llena la cesta de la compra con los alimentos apropiados. Y prepara una cena romántica. ¿Sana? ¿Qué cena romántica? Claro. Romántico. Te damos la receta que dispara la pasión. Es lo que queríamos. Estábamos buscando esto como la alquimia, prácticamente. Bueno, algunos disparan la pasión y, ahora si y me le dicen... apuntan al cura y le pegan al campanario. Ahora no me ven a decir nueces. Esas ya las conocemos todos. No, pero... Debe haber alguna, de verdad. No, porque hay un menú que aumenta la pasión. Ajá. Y otro que la disminuye, porque por ahí un día uno está... Muy. Demasiado apasionado y dice, la que aumenta la presión, dice, son los alimentos ricos en zinc. El zinc no es rico. No. ¿Que alguna vez se chupó una chapa usted? Una... Prefiero quedarme en casa. Claro. Se traga una canaleta. No voy a ir a estar. No, perdóname, pero... No me esperé. Zinc. No, es horrible. No sé qué alimento tiene. Un tacho. Sí. El zinc debe que lamber un tacho. Espera que muerdo el tacho y ya lo está viendo. Tiene razón. Bien. ¿Qué tiene zinc? Los pescados. Este mineral es muy necesario, dice aquí. Sí. Para la producción de... Sí, para cuando llueve. Para cuando llueve. Y si usted no tiene zinc en el cuerpo, chao. No. Pero no dice qué alimento tiene zinc. Y no, mozo. Sí. ¡Vos! A ver, mozo. Sí, somos dos muchachos que... Estamos apurados que tenemos cita. Tenemos cita ahora y queremos comer algo rápido, así, pero con mucho zinc. Sí, trae lo que sea, pero con zinc. ¿Qué tenés de zinc? Perdón, con zinc. La bandeja tengo con zinc. Le voy a dar mucha leche. De bandeja. Pero usted si trabaja acá tiene que saber. ¿Por qué están tan apurados? Aquí hacemos un culto a la comida, nos tomamos nuestro tiempo. Usted haga el culto, pero solo tengo que salir con dos minas. Hay dos minas que están esperando, nosotros estamos muy apurados y queremos realmente no decepcionarlas. No. Por eso sí que tráigame alguna cosa que tenga zinc, o si no tiene zinc, Sí. A ver qué dice acá, dice, primer plato. Sí. Ah, ahora te ejemplifica. Ahí viene el menú. Espera un momento, mozo. Primer plato, ostras. Oh, veo que le dije tú. Ostras. Te va a salir caro, ¿eh? Tienen 5 veces más zinc... Que la chapa. Que la chapa. Por eso no hay nada más lindo que los techos de ostra, ¿no? Claro. Por eso no se moja la ostra adentro. Exactamente. Claro. Gente que en vez de poner chapa de zinc, pone arriba... La ostra. Arriba del quincho, pone todo un revestimiento de ostra. Y no pasa una gota de agua. No, puede caer la de Santa Rosa. Sí, sí. Y viene acanalada también. Viene acanalada todo con pero está bien porque la ostra vive abajo del agua. Claro, sin embargo no le entra el agua. Y no le entra nada, la ostra no sabe lo que es el océano. Que es perfectamente impermeable. Sí. Pero de la ostra, señor, usted se tiene que comer lo de adentro y no lo de afuera. Sí, ya lo sé, no me lo tiene. Ah, el bicho, no el caparazón, es lo que tiene el zinc. No, el caparazón se muere. Ah, el bicho. Yo pensé que el bicho tiene zinc. El bicho es lo que tiene el zinc. ¿Cómo? ¿Y la parte de afuera no yo pensé zinc? Que era la parte de afuera. Mí, hay una contradicción no. acá. A ver, voy a leer acá. Si el bicho está todo mojado, si es medio baboso. Claro. Los cangrejos de río también valen. ¿Para qué? No sé a qué juegan, pero valen. Y son una alternativa más económica. Y sí. Ah, sí, no, mozo, por favor, suspenda las ostras. Sí. Tráganos un sándwich de cangrejo. El cangrejo lo pone vivo adentro del sándwich o lo liquidan primero. Si lo pone vivo, córtenle la tenaza porque tenemos miedo que ataque. Claro. Se agarra el pan el cangrejo. Se agarra, sí. No, el cangrejo. Yo tenía un amigo que era guarda del ferrocarril y marcaba los boletos con un cangrejo. Al cangrejo lo llevamos vivo a la olla, pero le damos un hervor. Ah, y si lo hierve, me imagino que tendrá la decencia de morirse. ¿Le hace el mismo susto que se le hace al pulpo? Yo que al pulpo, claro, que no se contraiga y quede duro, se lo asusta y después se lo mete. ¿Se lo asusta? Sí. Es muy difícil asustar a un pulpo. Pero es así. ¿Cómo le hace? ¡Cuida, pulpo! Si no se asusta él mismo, que es un pulpo... De ser un pulpo. No, si con esos brazos no se asusta, claro. No, al pulpo usted lo acerca a la olla antes de tirarlo y después hace la amague, una amague. No, eso es una crueldad, señor. No. Eso es una crueldad. Es el secreto para que quede tierno el pulpo. Ah, porque el susto tierniza. A él lo tierniza. Ah, sí, el susto tierniza. Si hay algo que te pone tierno en la vida. Cuando estoy contracturado, sí. Me hago asustar. Estoy todo endurecido, le digo, ¿por qué no me pegan un buen jabón? Y quedo, me pegan un susto y quedo blandito, que es como una babosa. Un matambrito tiernizado. No, un poquitito de agua hirviendo en la punta de los tentáculos. Ajá, ¿a qué se refiere? Al pulpo. Al pulpo. Pero a penitas. Nos esperan dos chicas, sí. No dos pulpos. Pero usted no quiere zinc. ¿Qué? Zinc. ¿Usted no quiere zinc? Sí. ¿El pulpo tiene zinc? Sí. Ah, no, el pulpo no. No, el cangrejo. Los cangrejos tienen zinc. El cangrejo. Lo que pero no el pulpo también. ¿El cangrejo camina para atrás? Sí, camina para atrás. ¿Por qué? ¿Y para el costado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para el costado camina? ¿Por qué camina para atrás? Usted que es mozo lo tiene que saber. ¿Y usted por qué camina para adelante? Discúlpeme. Porque... Son cosas del señor. Sí, yo no me provoqué. ¿Y usted qué? Yo con vos no me metí, petizo me metí con el cangrejo. Con vos no, ¿eh? ¿Usted cómo sabe que camina para adelante? ¿Y quién te dijo que yo no camino para atrás? Claro. Venimos desde Luján. Caminando, ¿cierto? Venimos de Luján y vamos para La Plata. Sí. Mire si nos caminamos venimos para atrás. Venimos a cumplir una promesa, venimos retrocediendo. Ah, de Luján a Liniers. Desde Luján marcha atrás venimos. Es una marcha de protesta. ¿Sabe cómo nos dicen a nosotros? ¿Cómo le dicen? Los cangrejos. Ah, son los cangrejos. Bueno, dice... Segundo plato, ya el cangrejo te lo comiste. Carne roja. ¡Oh, qué hace carne roja! ¿Pero cuánto va a comer? No se exceda porque después no se va a poder mover. Sí, claro. Es verdad eso. Razón, no caiga señor, pero carne roja es que la tenemos que comer casi cruda, ¿no? Dice, un solomillo, o sea, un bife, o un buen corte de ternera, de ternura será, aporta toda la energía necesaria para una noche de pasión. Ah, sí, yo cada vez siempre llevo un solomillo en el bolsillo. Cuando veo que se viene una noche de pasión, digo, un momento, amor... pelo de solomillo que sí, lo tengo ahí sí, junto con la libreta de enrolamiento. Y sí, ya lo tengo un poco sancochado. Claro, bueno, marcado está. Marcado está, marcadito. Y, si al caso hay urgencia, me lo mando así nomás. No, pero es muy pesado para digerir eso. Y a menos que usted tenga un encuentro amoroso 2-3 horas después de la ingesta. No, ¿cómo? No es enseguida. Estoy hablando en caso de urgencia, lo llevo. Sí. No, en caso yo no terminé de comer el solomillo, que ya estoy... Sí, se le dan vuelta los ojos. Estoy, claro, diciendo las primeras palabras de amor. No, ahí lo mejor... incluso a veces empiezo con las lisonjas, con la boca llena de solomillo. No, no, mío. Nunca vi... Nunca encontré la vida... ¿Pero qué te pasa, Rubén? Dice, un solomillo es bueno, pero no conviene abusar de la pasión. No, nunca. No, nunca. El exceso de grasa, claro, es malo porque no te dan bolilla. Sí. Puede provocar somnolencia de la mina que está con vos. Claro, otra vez gordo. Claro, y mala digestión. Bueno, sáquele la grasa, por favor, mozo. Entonces, para cangrejo y solomillo. Y solomillo traiga. Y para picar, dice, alcahuetes. ¿Cómo? Ah, no, cacahuetes. Cacahuates. Cacahuates. No, acá dice cacahuetes. Son unos... Y pipas de girasol y calabaza, que también son muy ricas en... Por eso tengo el loro como loco dentro de la jaula todo el tiempo. Lo ve entrar a usted y ya se... Ya se pone, se despluma. Bueno, ahora para disminuir. Sí. ¿Por qué quiere disminuir? Porque sí, porque... ¿Se pasó de rosca? Porque voy a salir con una mujer que la amo tanto y como ella no me ama, sí, tengo que disminuir... Tiene que desacelerar el proceso. ...el deseo para que ella no se dé cuenta de que estoy loco por ella. Claro. ¿Y para disminuir una parrillada completa? No, acá dice, mire, primero la cafeína... O sea que cuando usted va a tomar un café con una mina, ya dice, amor, he comprendido que te amo, se toma un sorbo de café, va, más o menos. Más de 3 tazas de café al día es vicio. En lugar de estimular el ánimo y quitar el sueño, provocan ansiedad, cansancio e incluso migraña. No. ¿Incluso su graña? Sí, la mía. Dice, el alcohol también. Claro. El lúpulo. El lúpulo. El lúpulo, dice aquí. Ah, debe ser el lúpulo. El lúpulo. Yo creí que era un verso. El lúpulo de la cerveza puede contribuir a la reducción de la libido. Claro, está bien. En personas que beben en exceso. El vino durante una cena resulta estimulante en pequeñas cantidades, pero superado cierto grado de alcohol, chao. La nicotina disminuye el deseo. Pero entonces es una porquería, la salida me quedo en casa, me hago monje. Sí, el gauchito Gil mucha pasión no tendría. No, se ve que no. Ya me parecía que estamos haciendo todo mal. No, es aburrido. Mozo. Sí. Pues bueno, ya decidieron lo que van a pedir. Sí, pero por empezar, suspende el café. Sí. En vez de vino, traiga... Sí, soda. Una Malta Mamita. Y... Ahora va a tomar la malta con las ostras y el cangrejo. Con las ostras, no es muy digestiva. Y el bife de chorizo. Yo mire, para mí, yo tengo en el auto. Sí. Discúlpeme, no, mozo. Sí, sí. Que le haga esta confidencia, hermano mozo. Sí. En el auto tengo toda clase de alimentos afrodisíacos. Ah. Yo voy con una señorita, siempre le siento. Bueno, por ahí le digo. Te acerco a algún lado, alguna cosa. Y dice, arrimame hasta Valentina así. Sí. ¿Y de dónde salen? ¿Qué? San Isidro, por ejemplo. Ah, no. Cerquita, por ahí. Bueno, no importa. Yo le empiezo a hablar, ¿no? Lo primero es hablarle, ir buscando el tema de la pasión. Llegar de a poco, sutilmente. Hay que llegar de a poco, ¿no? Sí. El auto está preparado con música, con lucecita, sí, con clímax. Primero prendo un pasito, para no asustar tampoco. Ah, tampoco para que se raje. Voy prendiendo una luz violeta que tengo. Sí, después le voy buscando la conversación. Pasito. Pues, a poquito. Yo le digo, ¿qué calle es esta? Me dice, Avenida San Martín, bájate los lienzos. ¿Pero qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Me pareció que iba a tardar mucho. No, pero... Es porque el semáforo es lento. ¿Por qué es tan abrupto? Es mucho. ¿Qué tiene que ver? ¿Usted sabe lo difícil que es llegar desde Avenida San Martín a la reproducción de los mamíferos? Es muy difícil. ¿Y le da resultado? No. Y no. Bueno, y tengo, ¿cierto? Sí. Le digo, amor... Tiene que ir de a poco con unas vituallas. Con esta, sí. Sí, llevo, para después. La guantera... Entonces digo, por ahí, ¿qué te parece, amiga mía? Porque todavía no. Claro, todavía no confianza, no se sabe el nombre. Oh, bella mujer que me acompaña. Si contemplamos, donde tenemos aquí, contemplamos los trenes cuando pasan. Oh, qué lindo espectáculo. Ahora que son las 4 de la mañana y. Sí, está no precioso. Sale. Bueno, dice la mina. Sí. Entonces yo paro el auto y abro la guantera. En la guantera tengo como una fuente, ¿vio? De. Los restaurantes que vos te servís solo. Sí, el tenedor libre. Sí. Ah, la que se calienta con agua. Es como una fuente cuadrada, que son piletitas. Qué lindo. Sí. Una de croquetas, otra de arroz, sí. Otra de pelleto, sí. O vitel toné. Sí. Ahí se prende la luz. Está todo conservado a la temperatura ambiente, mismo por el radiador del agua. El vitel toné, por ejemplo, le queda rico. Riquísimo. Algunos ya están medio cansaditos porque son, que hay son cosas de combates que no tienen, anteriores. No mucha salida. Claro. Tengo unos arrollados de cerdo. Que... y bueno, digo, amor, servite lo que quieras. Y meto la mano en el asiento de tres y le doy unos platos de cartón que tengo con, ah. Toma, digo, con dibujos eróticos. Y hablamos de nuestras cosas. Y le dando sí. A la vitualla. Muy bien, pero... Uy, yo la verdad que sí, no ya me... estaba, dice, con un lijón que no veía. Dice la mina. Claro, dice la mina. Ajá. Entonces digo, esto no es nada. Y meto la mano en el medio y saco una ¿qué? Botella de Chianti. Oh, qué rico. Recubierto así de sí. Esa canastita. Es precioso, Chianti, sí. Digo, un vaso de cartón. Sí. Yo cada vez los guardo, los vasos de cartón. Los lavo y los guardo. Los lavo y los guardo. Está muy bien. Le digo, toma, para reempujar. Ahora todavía de la pasión está lejos, no sé. No, bueno, pero después de una cena, yo también digo, voy a picar un sí. Gallito, qué sé yo, digo, por el amor. Qué lindo. Por el amor. En general. Ah, sí, sí, por el amor en general. Está bien. Y después le agrego, y por el nuestro en particular. Hermoso. Ahí sí me y gustó. La mina por ahí me dice medio con un... Ya medio mamada. Ya con, no, con un osobuco, luchando con un osobuco entre los dientes. Dice... No es muy pronto, pero no es amor. Claro, hay que llegar a los postres. ¿Postre tiene también? Postre tengo en el baúl. ¿En el... Porque el baúl es una gigantesca heladera. Ajá. Y ahí tengo de todo. Que se dulce. Flan se crema. Ahí le digo, me voy a bajar a buscar postre. Sí. O hermosa dama. Muy bien. Un budín. Tengo flan, budín inglés. Ensalada de fruta. Sopa inglesa. Sopa inglesa y vigilante. Decime, bueno, dice, el flan dice, puede ser con dulce de leche. ¿Qué? Le digo, ¿qué te crees que es esto? El parece la papa fría. Y entonces, bueno, una vez que comió, sí. Digo, pájaro que comió. Es afrodisíaco todo eso. No, pero yo pero, no sabía. Pero es de buena. Claro, es la vida para que se enamore. Y sí. Me dice, bueno, ¿qué auto tiene usted? Un auto grande, me imagino. Debe ser. Una camioneta. Una camioneta. Una camioneta que es preparada para esto. Está preparada para esto, va, de los sábados y domingos, porque de lunes a viernes yo tengo una carbonería. Y lleva llevo carbón, leña, mijo, pasto, sí. Todas esas cosas, sí. Bien, y ahí, una vez que... Es que lo que pasa es que cómo se niega a ella el amor después de esto, ¿no? ¿Cómo se niega ella? Bueno, entonces, ahí está lo que a dónde iba yo. Es un error llevar a comer una mina. ¿Por qué? Porque sí, porque después de comer la mina de lo que tiene ganas es de irse a dormir a su casa. Ah, se le apolilla mirando el tren. Tantas cosas que lleva en el auto. La de cabecea. No, a cualquier lado, usted la lleva a comer a un restaurante y la mira ya después le cuesta arrancar. Sí, sí. Después del segundo plato de lasaña. Es difícil. No, dice, tenía tanta ganas de ir a bailar, pero ahora me llego a mover, dice. Me muero. Pero entonces, ¿dónde la lleva? ¿A pasear al Rosedal? ¿Después de la comida? No, digo, si no la lleva a comer. Hay que ir directo al grano, dice usted, por eso... No. Actividades que sí despierten la pasión. Pero la pasión tiene que ir antes. Ir a la cancha. O antes la pasión. Para la pasión antes. Pero hay que aclararle que después vamos a invitarla a cenar. Claro. Usted le dice, escuchame una cosa, vamos a hacer hoy al revés. Primero, antes de conocer, ¿no? Sí. ¿Cómo era tu nombre, fulano? Bueno, vamos a hacer al revés. En vez de que primero yo te cuente quién soy, vos me contás quién soy, todo eso... Mientras más fama, claro. Primero, digo, vamos a saciar nuestra lujuria. Sí. Y como dos verdaderas bestias. Perfecto. Y después nos conocemos. Claro. La verdad es que cuanto más uno conoce al otro, menos gana le da. Y sí. Es como mientras más come, lo mismo, digamos, ¿no? Y después, si acaso vamos a comer o algo. Calla, después vamos a dormir. Encima vos me contás tu infancia, y me como 6 platos de ravioles, Dani. Ya. Claro. Es una buena técnica, ¿eh? Lo que pasa es que la mujer no se presta a eso. Y no, señor, usted, si es un galán... Sí, mozo. Tiene que engalanar toda la cita, ornamentarla. ¿Comprende? ¿Con flores? No, ornamentar con su discurso, con sus gestos de caballerosidad. Tiene mucha razón, mozo, ¿eh? No lo habíamos pensado. Por ejemplo, ¿qué gesto de gentil hombre? Así le hace él. ¿Qué gesto? Le hace a la chica. Le hago... O les cabecea. Así, como... Sí. Sí, no vas a cobrar. Ahora vas a ver. Pongo la palma de la mano en diagonal y hago así. No. Como prometiéndole una lujuria. Sí, o le tira el ancho, los dos anchos le tira. Mucho. Enarca las cejas, sí. Y une ambos dedos, sí. Índices. Así. Sí. Golpeándolo. Y para hacer el chiste le hace... Es el gesto que significa, ¿qué te parece si evitamos los prolegómenos? Mire, a mí me parece que no va a tener éxito con esa técnica. No, tiene que ir más por los costados, no ir de lleno. O sea, usted cuando tira un penal... No venga con metáfora de fútbol. Tiene que ir siempre por los costados. Es dar... Merodear. ¿Usted merodea? ¿Con qué mina está saliendo usted? Disculpe, claro. Hermoso. Por lo pronto está saliendo con una mina que tiene costado. Ya por lo pronto. Que ya es algo. Sí, debe ser un poco robusto. Grandota la novia, ¿no? Usted tiene que merodear y entonces cuando ve... Claro. Que va a ser... ahí el golpe a la puerta. Claro. Golpea que te van a abrir. Y ahí sí no, entra. Mire, mozo, ¿qué podemos hacer? Y no sé, porque ya hasta ahora se fueron las minas. Bueno, usted se va a servir algo, discúlpeme, porque estamos con... No, y ahora ya tenemos que irnos porque prácticamente... Yo creo que ya se las tomaron las minas. ¿Por qué no nos envuelve sí. dos regios sándwiches de chorizo? Sí. Y dos cangrejos, que nos vamos a llevar. Ahora, ¿no quieren que les traiga unos bidones de café, digo, para disminuir? Como veo que van a pasar una noche... No, nosotros seguimos... No, nos tenemos que... mucha fe nosotros, ¿sí? No se crea, sí, pero sí. Son las 6 de la mañana ya. ¿Tanto? No, nosotros... mire, son dos minas muy fáciles. Sí. En realidad es una... Son dos primas. Sí. Que en el barrio... Sí. Una me dijo que el marido trabaja hasta tarde. Sí. Está a las 6:15, 6:30, o sea que tenemos un rato todavía. Sí. Trabaja en un restaurante, me dijo. Sí. Mosaico, es de mozo. Bueno, mire, yo tengo que cerrar porque es el único momento un que... rato más. No. La otra es la hermana del mozo. La hermana del mozo, sí, que parece que el mozo no sabe nada porque es muy celoso de las dos. Sí, de su esposa y de su hermana. Y lo vamos a ir hoy esta noche y si supiera ese cornudo lo comió. Sí. Bueno, discúlpeme, tendrás que ir a comer a otro lugar porque yo tengo que volver a mi casa. No, quédese, hombre. Imagínese, tengo una mujer, hoy viene también mi cuñada a comer a casa, vamos a desayunar. ¿Cómo su cuñada? Viene. Nunca hablamos de cuñada. Pausa.